hoy falta una copa en la mesa y sobre un alma en el cielo. Tratando de soportar este gran infierno, tragando saliva y mirando desde abajo el cielo, una lágrima se promesa que nunca olvidaremos, una lágrima se promesa que nunca olvidaremos. Vamos nosotros brindando. Hoy solo quedan sus recuerdos y rezar por sus almas. Vamos nosotros brindemos.

te levanta. La buena suerte comienza y todo arranca. Eso es el éxito, amor. Pararte y dar pelea. Tratar de ser el campeón. Sacarte toda la mierda. Sacarte toda la mierda. Sacarte toda la mierda. Sacarte toda la mierda. Sacarte toda la mierda. Parece todo tranquilo, parece que todo está muy bien. Pero hay algo en el aire que no me gusta y que no sé qué es. De vez en cuando lo pienso y nunca logro entender todas las cosas que pasaron y se olvidaron. Al final del camino. que sos un artista, te miran con asco, te la quieren mal. Dicen que sos un borracho, que te gusta el paso, seguro tomas. Eso corte tan cortito, no me va. Hoy su gorra se está lista para matar. A mí déjame así que me gusta igual. Dicen que sos algo raro, sos puto, sos narco, cualquiera le va. Dicen que sos algo vago, que vos al trabajo nunca te acercas. Hablan solo porque son la autoridad. Digan lo que digan, yo no voy a cambiar. A mí me chupa un huevo lo que dirán. ¿Cómo dejar de sentir? ¿Cómo dejar de escribir? Lo llevo dentro de mí. ¿Cómo dejar de volver al lugar que alguna vez? Que alguna vez yo te amé. ¿Cómo dejar de escuchar aquella vieja canción? Pierna.